Se abre el telón y aparecen dos trufas dándose de leches. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Trufas to Furious.